Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Arranca Cumbia Masiva, el programa que cuando los lunes caen al atardecer te la levanta. Es como el efecto contrario, un efecto ping-pong tiene Cumbia Masiva. Te la levanta, qué extraño. Cuando comienza el otoño y el invierno, Cumbia Masiva te abriga. Te da un abriguito, te da un tecito de tilo, un cafecito calentito, un abracito, una bolsa de agua caliente. Una bufandita tejida por la abuela. Una burifandela, una, qué sé yo, alguna mantita, una frazadita. Quien se escucha con esa voz tan angelical y tan del occidente es Victoria Cabral. ¡Victoria Cabral! ¿Qué pasó? Ay, espero que nos esté escuchando. Estaba Victoria Cabral. Estaba mirando el Facebook de la Titi. Espero que la Titi nos esté escuchando. Titi, mirá. Para que vea que Kimei evidentemente está enamorada de ella. Estoy mirando tu Facebook, Titi. Yo siempre digo, Marina, no puedo dejar de mirar el Facebook de tu hermana. Titi tiene un Facebook maravilloso. Un Facebook, pero bueno. Es muy expresiva. ¿Y quién más está? ¿Quién? Mariano Mores. Mariano Mores tuvo que venir porque Mariano Félix no podía, porque se colgó, dicen que se colgó. ¿Y te vas a cantar un tango? Si me da la letra te lo canto, sin letra no, porque no me acuerdo las letras de los tangos, de las canciones en general. Yo nunca recuerdo las letras de las canciones. Eso me pasa a mí también. Y tampoco me acuerdo el ritmo. No. Yo las recuerdo de más, registro en mi cerebro todo tipo de letras de todo tipo de canciones y están ahí. Cuando comienzan me las sé. ¿Vos ibas a la iglesia de chiquita? Sí. Una espiga dorada por el sol. Ese es el efecto que produce a las personas racimo. Que hemos ido a la iglesia de chiquitas. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sabés todas las canciones de la iglesia? Yo me acuerdo todas las canciones. ¿Vos te acordás todas? Kimei Figueroa, la tercera en discordia en esta mesa redonda. Yo soy la tercera en discordia. Sí, no solo te acordás primera, de las canciones. Yo soy el segundo, vos a la tercera. Sino todos los, no sé cómo se llaman, como las cositas que tenés que decir durante la misa. Sí, las palabritas. Las pequeñas palabras. Se nota que fueron mucho a la iglesia y estudiaron, iban a estudiar. No sabemos las categorías. La que sea, no son oraciones, son como, como cosas estandarizadas que se van diciendo. Claro, repetís, le das una respuesta a lo que dice el cura. Claro. No sé. Te amén. Lo pedimos a ti. La respuesta no es siempre amén, no es siempre amén. No. El final. Te alabamos, Señor. Hay una que dice, te alabamos, Señor. Bueno, sí. Pero hay una cosa más arreglada. ¿Qué? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor mío mierda. Y Dios mío. Yo me acuerdo una que era Cordero de Dios, decía. Cordero de Dios. Fui dos veces a la iglesia, a misas. Bueno, pero no confundamos, no queremos que la gente se confunda y crea que ha sintonizado mal y que está escuchando la radio cristiana. Estamos en contra de todo eso. Nosotros somos un ateos. Programa insurrecto, ateo. ¿Ateo por definición? Subliminal. Anticlericales. Anticlerical. Y que estamos infectadas de cosas positivas. ¿Aquí estamos a favor de qué? Infectadas de cosas positivas. A favor del amor, a favor de la vida. Pero no como los pro vida. No como los pro vida. Del niño por nacer. Como los probióticos, que son esos que vienen con el yogur. Exactamente. Y Mariano Félix, ¿no te presenté? ¿O vos lo presentaste, Victoria? Yo no lo presenté. No, a mí no me presenta a nadie, pero yo voy a presentarlo a Pablito Lesiani, que está de operador estrella de este programa, como siempre, y a las dos compañeras productoras secretas. Que no hay que... Que son secretas, pero son compañeras. Entonces ya parte del secreto se develó. No hay que dar pistas para nada. ¿Ninguna pista? Ninguna pista para nada. Quiero destacar la ausencia de nuestra compañera estrella conductora, que hoy está cumpliendo años. Y la está pasando mal. Está pasando muy mal en Europa. En Mallorca. Con su compañero. En la playa está. No nos está escuchando, pero igual le decimos feliz cumpleaños. Porque ¿quién te dice que nos puede llegar a estar escuchando y está todo mal? ¿Y por qué? Sí. Si tiene wifi puede estar escuchando. ¡Pero está de vacación! Puede decir que no estará escuchándonos. ¿Qué son allá? ¿Las 11 de la noche? Creo que sí, porque hoy cuando nos escribió muy temprano eran las 2 de la tarde. 5 horas de diferencia. Pero bueno, debe estar pasando bien. Sí. No como nosotros y nosotras. Si la gente quiere saber cuáles son nuestras productoras, nos puede venir a visitar al piso y lo van a descubrir. Pero tiene que traer algo para comer o tomar. Tienen que traer algo para comer. Sí, si no, no pueden venir. Nosotros diríamos los nombres de ellas dos, pero tienen problemas con la sociedad. Con la policía. Sí, tienen problemas con la policía. Un día las vamos a entregar. Bueno, si vienen al piso ya saben que nos pueden venir a visitar y traer algo para comer y o tomar y o fumar.

No voy a decir nada sobre el acosador que canta esta canción. No, pues ya. Hay que. Acción directa, ¿viste? Si no, nos regocijamos en nuestras miserias. A mí me gusta un poco. ¿Qué va a ser? Bueno, reflexiones. Infoba tituló la nueva tesis oficial: el consumo no repunta porque la gente ahorra más. What the hell. Y baja: la economía muestra signos de reactivación, pero al comercio le cuesta más. En el gobierno aseguran que las tasas más altas cambiaron el comportamiento del consumidor. Es decir, que según esta noticia, la gente está dejando de comprar leche y pan porque está ahorrando. Poniendo la plata en el banco. Porque mira, hay mucha gente, sí. que quiere irse a Florida. Sí, y para eso, bueno, hay que resignar algunas cosillas. Florida, Florianópolis, claro. Una antena DirecTV, unos buenos parlantes, claro. En tu comedor, aunque no tengas para comer. Claro. Insisten con esto, la reactivación no es pareja, sigue sin notarse en el comercio, donde las ventas siguen frías. Todo indica que el repunte será muy tímido a lo largo del año, incluso después de que se hayan cerrado las paritarias en la mayoría de los sectores. Esta suba salarial, junto a una reducción de la inflación a partir de junio, debería ayudar para mejorar la sensación térmica de la gente. Timidez, sensación térmica, términos de la economía. Por lo pronto, en los despachos oficiales esperan que en mayo la inflación se ubique por debajo del 2% y que a partir de junio el nuevo techo sea del 1,5. Mariano, ¿qué opinás? Qué bien. ¿Cómo es eso de la timidez? Me llama la atención. Timidez, como que vienen así de a poquito. De a poquito, que se esconde atrás de los árboles. Están, pero están escondiditas. Viste, está difícil el tema. Es una tontería esto, básicamente. No te puedo decir más nada. Te podría decir muchas cosas, pero en realidad es una tontería. Y después hay ítems. Dice, los aumentos de las tarifas necesariamente implican un rebalanceo en la canasta de consumo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero no tiene... ¿Sabes qué? Porque eso dice, claro, si vos tenés que gastar, pagar la luz. Sí. Y aumenta la tarifa de luz, ¿qué hace? ¿Dejar de consumir luz o pagar la luz? Si yo tengo que... ¿Cómo? Vos tenés que pagar la luz, sí. O el gas, o el agua, sí. O lo que fuera. Y aumenta la tarifa. Sí. ¿Vos dejás de consumir o pagás? Y si podés, la pagás. ¿Y si no podés? Y si te jodés. O te la cortan la luz, y en general la gente lo que hace es pagar y dejar de consumir otras cosas. Eso es lo que están diciendo. Priorizás los servicios básicos. Priorizás lo elemental, claro. Un fuerte aumento de las compras en el exterior motorizado por el atraso cambiario. Sí, ¿verdadero o falso? Verdadero. La gente de la Villa 11, ¿cómo es? 11-14, están todos comprando... Dólares. Cosas para viajes del exterior, por Mercado Libre. El aumento en el volumen de créditos hipotecarios también quitará recursos a la demanda interna, ya que la gente deberá dedicar una mayor porción de su ingreso para el pago de la cuota mensual. Tontería. Porque si vos pagás para construir una casa, la gente que construye la casa cobra por lo que vos pagás. Entonces, lo que vos no consumís, lo consumís otro. Ahí tienen, Infobae les mintió otra vez. Estamos cansados de decirles cuando les mienten, cuando les dicen la verdad. Carlos Menem volverá a ser candidato a senador por La Rioja. Bueno. El expresidente confirmó que busca la tercera renovación consecutiva de su banca en el Senado de la Nación con el aval del PJ. Es algo como surrealista. Sí, surrealista. Es como que, aparte, miren su cara. O sea, la nota tiene una foto de su cara en primer plano, espantosa. ¿Es actual esa foto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está peor, me parece. Dice La Izquierda Diario, la candidatura responde a las negociaciones entre los dirigentes peronistas Beder y Casas y los funcionarios del macrismo, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de conseguir más fondos de la mano del gobierno nacional para la provincia cuyana. Y lo que dice acá... Luis Beder Herrera, ex gobernador riojano, dice, a nuestro patriota, a nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, pero nosotros no lo abandonaremos. Sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a proteger. No hay nada mejor para un peronista que otro peronista. Bueno, la que viene es de la sección... Leo las noticias horribles por ustedes y se las vengo a contar. Bien. ¿Cuál? Se llama Cátedra sobre el Derecho al Aborto en Rosario. Salió el miércoles, en realidad. Miércoles 17 en La Nación. Pero no queríamos dejar de traerla aquí. La noticia cuenta que, aparte, bueno, la no es una noticia, es algo así como una columna de opinión, porque habla de una indignación. Que esta persona que escribe sintió al enterarse que el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario incorpora a la currícula una materia optativa con el ridículo título, dice, el aborto como problema de salud. ¿No? Sí. Entonces dice La Nación que resulta obvio desde el punto de vista sanitario que lo más deseable siempre es evitar cualquier práctica abortiva, dice, salvo cuando médicamente no existiera otra forma de tratar al paciente. Sí. Primero no hay el paciente varón que vaya a abortar. No. Por ahora no. La Nación está negando a un nivel superior. Ya niega la problemática del aborto en nuestra sociedad, pero también dice al paciente. Bárbaro. Y dice, dando por sentado que la técnica quirúrgica y de tratamiento se enseña suficiente y eficientemente en nuestras facultades, llama la atención que el decano denomina la perspectiva legal y ética. Y dice que bueno, que la verdad que... tampoco se advierte la menor preocupación por los aspectos psicológicos que someterse a una práctica abortiva conlleva para el cuerpo, la psiquis y la sensibilidad de la madre, partiendo de la base que la decisión de matar al propio hijo no deja indemne a nadie, como innumerables estudios han demostrado. Primero, ¿qué estudios, La Nación? Segundo, ¿en qué te estás basando? Esto es tremendo lo que dice la gente de el daño psicológico que deja el aborto en las mujeres. Claro. Que por supuesto que las mujeres abortan todos los días y no salen a contar porque no tienen ningún daño psicológico, entonces no salen a hablar del no daño psicológico. Bueno, esto ya además, lo sabemos. Si hay un daño psicológico porque una mujer aborta, es porque lo hace en clandestinidad, no por el hecho del aborto en sí. Por supuesto. Hay como un riesgo, una cosa clandestina, algo de acceder a tener que acceder a lugares donde una vez está insegura. O por tiene eso que ver con la misma culpa cristiana de quienes le dicen que tiene que tener un daño psicológico, porque esto se implanta. Acá tiene que haber un daño psicológico. Entonces, cuando esta materia optativa aparece en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, que es una materia para hablar del aborto, La Nación sale a decir lo peor. Primero, no tuvieron en cuenta los daños psicológicos, el matar a un hijo, esto es indignante. Y dicen, en síntesis, introducir una cátedra, por más optativa que sea, para enseñar sobre el aborto, reduciéndole un problema de salud, es cuanto menos poco serio. En nuestro país el debate de la delicada cuestión ha de contemplar necesariamente múltiples perspectivas y posturas diversas que reflejan marcadas diferencias. No está diciendo nada. Parece el Rabino Bergman, que dice celebrar la diferencia y odia a todos. Es un judío hegemónico. El Congreso Nacional Intrauniversitario debe tomar cartas en el asunto. El más elemental derecho, el derecho a la vida, no puede vulnerarse tan livianamente por unilateral decisión de unos pocos. No. ¿Qué decisión están tomando? Hablar del aborto. Conmigo ya no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me... Los chicos de la escuela media número 1 hicieron una asamblea para marchar a la municipalidad de Berisso para pedir la reunión con los titulares del Fondo de Financiamiento Educativo. Estaban pidiendo una solución para los problemas del edificio del colegio. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? No, queremos saber. No sabemos. Bueno, nadie los atendió, formaron un cordón delante de la puerta de la municipalidad y de pronto un señor salió y empezó a agarrar del cuello a un chico de 15 años y lo tiró sobre un auto. ¿Vieron el video? No. Hay un señor gigante agarrando del cuello a un pibito. Señor gigante. Así lo vi yo. No era no la recuerdo persona normal, yo, no era un señor a gigante. Bueno, los compañeros gritaban para que lo suelte. Viene otro hombre así con campera negra. Lo agarra a otro estudiante, lo tira al piso y lo empieza a ahorcar. Dicen los chicos, nosotros fuimos a manifestarnos, fuimos en la parte del garaje del municipio y nos quedamos esperando que alguien nos atienda. Hicimos una especie de cordón en la vereda y ahí los policías se tiraron encima. Ni nos imaginamos que podría pasar semejante cosa. ¿Eran policías de civil? Sí, parece que eran policías de civil. Puede ser. Sí, no dirían y la nota informado de Cosecha Roja hace un recuento de los estudiantes que han sido violentados por la policía durante este año. El miércoles 12 de abril en Vicente López, un grupo de alumnos del colegio Paula Albarracín, también les dijeron váyanse a tomar la leche y hacer la tarea. Que tenían orden del municipio, reprimieron en Jujuy en abril, en Río Negro también en abril, en Ciudad de Buenos Aires, en Mariana Costa, en San Martín en mayo, en Lomas de Zamora. Bueno, esto está ocurriendo. ¿Algo para decir? La policía está sacada. La policía está sacada. Está. Pareciera que con orden de hagan lo que quieran, ¿no? Más que nunca, me da la impresión. Sí, básicamente no asumen que no va a pasar nada si hacen algo, así que hacen lo que les pinta. Bien, siempre la policía en ciertos sabemos que siempre la policía en ciertos espacios tuvo más, se tomó más libertades, pero ahora me parece que están así, más con la orden de manéjense a sus anchas. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Nadie me dejó poner esta noticia, pero yo la traje igual. ¿Cuál? Doña Florinda enfureció en una entrevista cuando le preguntaron por su romance con Kiko. Es la mejor noticia del momento. Nadie levantó la mano cuando yo dije, ¿qué les parece que yo lleve esta noticia? Nadie dijo. Pero, que nadie dijo yo nada, no quiere decir que estemos en contra. Bueno. La actriz Florinda Mesa, dice la noticia, conocida por su papel de Doña Florinda en la serie El Chavo del Ocho, se molestó en una entrevista con la televisión mexicana cuando se le cuestionó sobre el romance que mantuvo con Carlos Villagrán Kiko. En los 70. ¿Villagrán Kiko se llamaba el tipo? No. Ella dijo, enlazó dos nombres. Ajá. El triángulo amoroso entre los personajes en la vida real ha sido muy polémico, luego de que Villagrán declara en 2011 que su relación con Doña Florinda, quien en la serie interpretaba a su mamá, fue complicada y que incluso tuvo que pedirle consejo a Gómez Bolaños para terminarla. ¡Qué raro! Porque es como una cosa incestuosa extraña, ¿no? Exactamente, eso quisiera saber. ¿Se pusieron en pareja después que se conocieron actuando o eran pareja antes? Si se pusieron en pareja después que ella sea de su madre y él de hijo, es raro. Es raro porque Kiko estaba con ese trajecito extraño de niño gigante, como del marinerito gigante. Claro. Es raro. Y ella con unos ruleros, como un juego de roles extraño. Dice Doña Florinda, me niego a manosear eso. No estoy dispuesta a darle rating a nadie ni a compartir con nadie lo que yo tengo. Yo no necesito beneficiarme. Yo tengo lo que tengo y sé quién soy. No dijo nada, parece la nota de La Nación. ¿Qué? Estoy confundida. ¿Ella no era la mujer de Bolaños? Doña Florinda. Pero se pelearon re mal. El operador dice que sí. Pablito se pelearon Eso. Claro, entonces fue después de que ella actúe su madre. O sea, salió con Bolaños y después salió con Kiko. Sí, ellos se pelearon entre todos. En nuestro momento llegué tarde a la cita o él se adelantó 20 años porque era 20 años más grande que yo. ¿Cuál era su personaje del Chavo preferido? No, ninguno. Bueno, pero piénsenlo ahora. Y el Chavo, te digo, qué sé yo. Bueno, les leo los comentarios de Infobae. Por favor. Vieja incestuosa, a la hoguera ya. Dice... Bueno, Kimei dijo algo parecido. No dijo a la hoguera ya, pero dijo vieja incestuosa. Dije que era raro. Ah, no te juntes con esa chusma, pone otro. Es recontra evidente que alguien, que algo tuvo por cómo se puso, pero las causas que ya se percibieron. ¿Por qué la gente se lo toma en serio? Y un varón básico. Doña Florinda le pagaba la renta del señor Barriga con sexo. O sea, no tiene dos ideas más. Uno pone todo en mayúsculas. El personaje de Doña Florinda estuvo de más. Nunca vi a nadie mencionarla como Don Ramón, Kiko, Chilindrina y el Chavo. Para mí, los más populares, Kiko. Y Don Ramón, la única fama que tiene esa señora es que fue esposa de Roberto Gómez Bolaño. Estaba enojado con el personaje. Se apareció un montón. Yo lo que no entendí es la frase que dijo la actriz. Según esta nota. Dice, alguna vez tendré alas. Aunque sea mi alma, saldrá volando y nos volveremos a encontrar. ¿Con Bolaños? A Bolaños, con Bolaños. Estamos confundiendo todo, me parece. Pero dice eso en la nota, no sé. El silencio otorga, Doña Florinda, le dice otro. Bueno, que la gente que se lo toma en serio es mi preferida. Bueno. No tiene vida esa gente igual, terminó, ¿no? Terminó la Vicky Vicky. Fue un salpicadito muy rápido de noticias sin profundidad. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. ¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero. Que no es lo mismo decirme al espejo que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno. Será mi sueño, es el carro que tengo, corre a más de mil. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama,

Transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Pesos australes, patacones de mi plata, plata. Doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata. Devuelvan la plata. Por tener plata, pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata. La sección de economía de Cumbia Masiva. Mosca, un vil metal, dinero. Plata, plata. Vení, vení. Plata, plata. Suelo. Bueno, estamos en la sección de economía. Bueno, canten, canten. No, esa parte justo no la sabíamos. Seguimos en Cumbia Masiva por Radio Nauta. ¿Qué demarca este inicio de esa cortina musical tan vivaz? Y setentosa. San Vivaracha. Setentosa, ochentosa, no, ochentosa. Ochentosa. ¿Qué denota que vamos a hablar de economía? Creo. Simple. Simple y sencillo, no hay mucha. Y vamos a hablar de un tema que a Vic Bissell le importa mucho, porque ella es fanática del dulce de leche. Ah, ¿sí? Me gusta el dulce de leche. Hoy pero, confesaste varios fanatismos. No, igual yo no soy fanática del dulce de leche. A ver, ¿qué confesé? No lo puedo decir ahora. Claro, no cosa que hayas confesado para decir en vivo y en directo. No sé. Cosas que no. Cosas pero el dulce de leche no, solamente tenía muchas ganas de llevar a cabo esta noticia, conocerla, entenderla. Ese audio que tenemos lo vamos a dejar para el final, para el principio, para el medio. ¿Qué audio? El audio que estuviste pidiendo vos, Victoria, desde que llegaste a la radio. Pónelo, Pablo, por favor. Había una vez una vaca que trabajo no encontraba. Quería ser bailarina, pero el cuerpo no le daba. Después quiso cuidar niños, más le sobraba cariño. Al final quiso intentar trabajar en un bazar. Cerró el bazar X después. Por tener tan mala suerte, hasta que endulzó su vida comiendo dulce de leche. Y fue así que descubrió. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís, Kimei? Impecable esta canción. Por un lado es re. Nada, re machista la canción. Es machista, sí, estábamos charlando eso un poco antes cuando. Dulce de leche. Apenas estaba por empezar el programa, ¿no es cierto? Alimenta jugando, Sancor. Alimenta cuando te lo comes. Ah, sí, y sí, porque. Si juegas con el dulce leche, no te alimentas mucho. No, simplemente. No, es una pavada. Realmente es una pavada lo que plantea. Bueno, yo quería que desarrolles esta noticia, Mariano, porque me estuve enterando que hubo todo tipo de conflictos en Sancor, porque me gusta mucho la canción de esta propaganda, me parece que es pegajosa, su video es gracioso, hay niños bonitos. Todo lo que uno necesita. Por sendas razones. Ah, bueno. Bueno, esta era una propaganda de Sancor, ¿no? La empresa láctea por excelencia de la Argentina. La Argentina tiene dos grandes empresas lácteas. Una que es una empresa capitalista, siempre fue, la Serenísima. Ah, sí. Y Sancor, que es una cooperativa de Santa Fe. Santa Fe Cooperativa. Ajá. Esta es un poco la idea. ¿Eso es Sancor? Algo así es la construcción del nombre. Es una cooperativa de productores lácteos, digamos, Sancor, que bueno, fue cambiando de forma jurídica. Hoy es, bueno, es una gran empresa donde los productores tienen, digamos, papel importante en la decisión sobre las actividades. Y está bastante complicada a nivel económico. Hace un tiempo tiene un gran conflicto, entró en convocatoria de acreedores, está negociando, bueno, un ajuste, una reconversión. Hay un debate importante en torno a eso y... Un dato interesante para señalar es que, bueno, en ese marco, obviamente el gobierno nacional se ha metido en la discusión poniendo, digamos, como posibilidad de ayudar a la empresa la necesidad de que la empresa y los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, modifiquen el convenio colectivo de trabajo y acepten condiciones de mayor precarización laboral, de mayor flexibilidad. La crisis de Suncor no se da así en un marco aislado, no es parte, digamos. Tengamos en cuenta, Suncor produce leche, todos los lácteos son un bien de consumo masivo, un bien de consumo básico, digamos, la mayoría de las personas. Pero se da en el marco, digamos, de las transformaciones que se vienen dando en Argentina en los últimos 20 años. Un dato importante tiene que ver con que muchos tambos han desaparecido en la Argentina en las últimas dos décadas. Entre el 95 y el 2015, en 20 años, 10.000 tambos, es decir, 10.000 lugares donde empresas donde se producía leche, han desaparecido. ¿Y por qué desaparecieron? ¿Por qué? Porque vino un mago y los hizo desaparecer. ¡No! Expansión de la soja. La frontera de la soja se ha expandido y ha desplazado el negocio de la leche por el negocio de producir esas semillitas. Y esto, bueno, esto complica claramente las posibilidades de que las empresas lácteas puedan trabajar. Porque no hay materia prima en principio. Y se encarece la materia prima. Cuando hay menos productores, tiende a hacerse más cara la producción de cada litro de leche. Este es un dato, entonces, muy importante. También hay un debate complejo en relación a, bueno, ¿quién se queda con la guita del negocio de la leche, de los lácteos? ¿Quién se queda con la guita? ¿Quién se queda? Si los productores... Los productores reciben, hasta el año 2015, recibían 2,5 pesos por litro de leche. Y el año pasado eso subió a 5 pesos el litro de leche. ¿Pero cuánto vale un litro de leche cuando uno lo va a comprar al supermercado o al chino o al... Y como 20 pesos, 20 y pico, ¿no? Entre 18 y 25 pesos las marcas líderes según el lugar donde uno lo pueda comprar. Sí. De manera tal que la proporción, digamos, de lo que se lleva el tambo, el productor primario, es en menos de un cuarto, digamos, de ese valor total. Entonces, ¿quién se queda con todo lo que está en el medio? Bueno, en parte, obviamente, se quedan los productores de leche. En este caso, la empresa Suncor. Y después, los distribuidores. También hay una enorme discusión sobre cuál es el rol de las grandes empresas distribuidoras, digamos, de los supermercados, sobre todo los supermercados, que son las empresas más grandes donde se vende la mayor parte de esta producción. Claro, en la cadena donde todos va agregando un valor... Los supermercados se quedan con un montón, siendo que en realidad tampoco hacen mucho, ¿no? No agregan tanto valor, digamos, en esa cadena. Por eso hay bastante debate en torno a eso, digamos, por un lado. Y después está el debate impositivo, que también es el debate que el gobierno mete muy fuertemente, de cuál es el costo impositivo en el precio de la leche, por ejemplo, de los lácteos, donde se habla de que alrededor del 30% está entre ingresos brutos, impuesto al valor agregado, IVA, es lo que queda, digamos, que es parte del precio de la leche del conjunto de los lácteos, que también es parte del precio final, y eso es lo que aporta el Estado al costo total. De nuevo, se abre la discusión sobre, bueno, bajar los impuestos, y bajar los impuestos siempre implica que el Estado tiene menos plata, si menos plata significa que el Estado puede gastar menos, menos gasto implica algo hay que ajustar. Entonces no es simplemente bajar impuestos. Otro tema que está vinculado con la crisis del sector lácteo tiene que ver con, decíamos, por un lado, el desplazamiento de los productores. Y por otro lado, el desplazamiento de los consumidores. La paradoja que se... Bueno, claro. No sé si es paradójico, pero lo que está ocurriendo en el último año cayó un 10% el consumo de leche en Argentina. ¿Qué significa el desplazamiento de los productores? Esto que decíamos al principio, los productores de leche no pueden producir más porque la tierra donde ellos producían leche, así había vaquitas, listo, había estas vaquitas que querían ser bailarinas. Sí, pero en el cuerpo no les daba. Pero en el cuerpo no les daba. Ahora no les da tampoco el cuerpo para hacer vaquitas y simplemente se dedican a producir soja. Ajá. Ese es el desplazamiento que se da, la tierra que se ocupa por otras producciones. Entonces, desplazamiento de productores y desplazamiento de consumidores. Exacto, los consumidores son desplazados por esto que decíamos al principio hoy. ¿Te acordás que decíamos qué pasa si sube la luz? Tenés que pagar porque te quedas sin heladera, te quedas sin lamparitas, te quedas sin todo. Entonces, ¿qué haces? Consumís menos lácteos. Claro. Que son tal vez un producto de consumo esencial, pero que puede ser reemplazado como alimento por otras cosas peores, como puede ser harinas u otras cosas. Claro. Esto es lo que tiende a ocurrir. Entonces, el último año cayó el 10% el consumo de leche en Argentina. Como que es muy peligroso para las criaturas eso. Sí, para todos. Que les cambien leche por harina. Igual hay todo un debate, ¿no? También. Un debate alimenticio aparte, claro, de si los adultos necesitamos leche o no. Exacto, yo lo tiro ahí, lo dejo ahí porque yo creo que no necesitamos leche. A mí me gusta el yogur. ¿Qué voy a hacer? No, a mí me encanta el yogur, pero bueno. Creo que no es un básico como tanto como para los niños. Me parece más peligroso la alimentación primaria de los niños que te cambien leche por harina, me parece como... Leche de vaca por leche de soja. Leche de vaca por leche. Yo nunca vi una planta de soja siendo ordeñada, así que no sé si la soja produce leche. No, yo tampoco. Nunca me pasó. Después hay otro problema que tiene que ver con el precio internacional de la leche, que aparentemente... ¿Qué pasa con el precio internacional de la leche? Hay una crisis en el mundial en el productores de leche, no es solamente una crisis local. Una crisis mundial porque el precio de la leche, hay una como un nivel de sobreproducción muy grande. En los últimos años, acuérdense que el mundo está en crisis, desde el año 2007-2008 está en crisis. Entonces, esa crisis, bueno, repercute en la demanda de todos los productos que se venden internacionalmente. Entre ellos la leche también. Los lácteos se exportan. Argentina es un exportador importante de lácteos a Brasil y a otros países. Y eso también impacta en las empresas lácteas porque cae el precio final de estos productos. Así que hay como un gran paquete que hace que la industria láctea hoy en día esté en una crisis muy importante. Y ya se abre otro debate ahí, que es el que tira el gobierno, que es el debate respecto, lo decíamos al principio, respecto a las condiciones de trabajo y a el costo laboral. Claro. Que es como, en vez de mirar los problemas en su integralidad, el gobierno siempre se enfoca en que todos los problemas de la economía argentina parecen ser la culpa de los trabajadores y las trabajadoras. No importa la rama de actividad, no importa cuánto ganen. Y hay toda una discusión en los últimos semanas, meses, donde el gobierno ha acordado con los sindicatos para cambiar algunas condiciones de trabajo, algunas que tenían que ver con aportes que hacían las empresas por cada trabajador a las horas sociales del sindicato de los trabajadores lácteos. Uh-huh. Ese aporte se va a reducir, es decir, que las empresas van a pagar menos, pero eso desfinancia las horas sociales vinculadas a los trabajadores lácteos. Alguien tiene que pagar esa diferencia. ¿Y quién los paga? Trabajadores y las trabajadoras que se van a quedar sin servicios de salud, básicamente. Y esto sería la antesala, aparentemente, para un debate más profundo sobre el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores y trabajadoras lácteas, en el sentido de flexibilizar las condiciones de trabajo. Pero más allá de eso, los trabajadores de Suncor ya lo están sufriendo, y especialmente Suncor, porque vos decís, están Suncor y la Serenísima, pero Suncor, por ser una cooperativa, ¿sufre más las consecuencias de esta flexibilización? En términos generales sí, porque siendo una cooperativa es probable que las condiciones de trabajo en mismo Suncor sean mejores que, por él, que en la Serenísima. La Serenísima ahorra, seguramente reduce costos sobreexplotando a sus trabajadores por en comparación... Por ser más empresa ya debe estar hace años en este... En este proceso de ajuste estructural. Así que bueno, el debate viene por ahí. Esa es la situación de la industria lechera, en particular de la industria Suncor, de la empresa Suncor Cooperativa de Santa Fe. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Tremendo. Yo creo que hay que empezar a consumir más lácteos. ¿Cuál es el panorama? ¿Consumir más Suncor? Sí, por favor, no los dejemos a los de Suncor. Consumir más Suncor y menos la Serenísima. Sí, ese sería un buen primer paso. Igual ya a esta altura ya se deja de consumir Suncor y se deja de consumir la Serenísima. Y se consumen las marcas... ¿Puedo decir marcas? ¿Puedes decir marcas? No, se consumen las más baratas de todas. No sé, yo compro la manteca más barata que haya. La manteca Bea, la manteca El Día, la manteca Kimei. Esa manteca es muy buena, es muy rica y muy sana. Aparte. Queda muy bien untadita, corazón. Sí, sí, sí, sí. Nos están diciendo que tenemos que irnos. Sí, nos tenemos que ir, no sin antes dar un gran saludo a toda la gente que está detrás de la pecera. ¿Quieren ser anónimos o quieren decir sus nombres? ¿Quiere que la gente? Sí, saber, la que gente. Se diga, que Marina se diga. Cabral, Juan Di Polvere, Catalina Yuna, Flavio, ¿vos querés que te diga tu nombre? Ya lo dije. Flavio Nicolás, del otro lado. Está toda la gente y otra muy gente contenta. Que no podemos decir su nombre, todavía preservamos su identidad. Cada vez más gente se suma. Así que bueno, vamos a escuchar una canción. Yo te cansado mambo es la miseria, te inventas tus tragedias. Tu vida es una mierda, no se aguanta más. Vivo sentado en la silla esperando que pase el día. Te salen las palabras, pero no, no aquí va, no. Al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el Vistel Toné del 25 al mediodía. Todo hay que volver a inventarlo, incluso el amor. Consejería sentimental de cumbia masiva. Por su propia naturaleza debe ser transitorio. Buscar un secreto que lo haga constante sería una tarea tan extravagante como la búsqueda de la piedra filosofal o la gran pancea. Y su descubrimiento sería igualmente inútil, o más bien pernicioso para la humanidad. El vínculo más sagrado de la sociedad es la amistad. Bienvenidas a esta columna sentimental. Acá arrancamos con un texto de una autora que después vamos a nombrar. ¿La nombramos ahora? Ahora no la nombramos porque está muy tildada mi computadora. Y no sé quién por es. Por esa simple razón. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una columna de amor para reflexionar, para pensar, para encontrarnos con nosotras mismas. A mi derecha está nuestra invitada exclusiva de la columna sentimental, Catalina Yuna. Buen día. ¿Cómo andan las chicas? Me encantó empezar con esa frase que nos celebra, celebra la amistad. Celebra la amistad. Es un texto más largo, pero después lo vamos a recuperar. Y también nos continúa visitando, porque es, bueno, la conductora del programa, Victoria Bissell. Enhorabuena, Kimei. ¿Cómo están? Yo muy bien, estoy muy contenta de estar en esta columna, por fin, de estar encontrándonos, buscándonos y encontrándonos a la vez. Al mismo tiempo. Es un juego de detective de nuestros propios corazoncitos. Ser detective de tu propio corazón, ese es el concepto que queremos recuperar. Ante todas las consultas, siempre esa va a ser la respuesta acá, será ser la detective de tu propio corazón. Me encanta. Lo estoy ya mismo aplicando a mí misma. Hay que aplicarlo a una misma. Conseguiste, qué sé yo, tu lupita, tu anotador. Un gabán. Unas buenas gafas oscuras. Sí. ¿Por qué no? Ponete a buscar, que ya te vas a encontrar. Bueno, esos son los primeros consejitos que vamos a estar dando, pero hay llamados telefónicos, siempre hay llamados telefónicos, y si no hay, los incitamos permanentemente. Vamos a escuchar las primeras consultas. Hay un primer llamadito que viene de Verazategui. A ver. Problema, resulta que me puse de novia hace... Tenemos un problema de tecnología, pero ya lo estamos recuperando. par de meses, y cuando fui a conocer a la familia de mi novio, veo al hermano y resulta que ya lo tenía de vista, me gusta mucho, me pasan cosas con él y no sé qué hacer, no sé si decirle a mi novio, si decirle a él, no sé qué hacer. ¿Cosas con el hermano? Fuerte. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Fuerte. Elegiste al hermano equivocado, estás en un brete. Estás en un brete. ¿Puede una... ser que siempre el denominador común sea un brete? Un brete. Hoy, un brete. Esta semana pasada trabajamos mucho la palabra brete en la casa de unas amigas. Muy importante. Sí. ¿Ella realmente está en un brete o no? Sí, pero no. Tranquila, porque te vamos a ayudar. Primero vamos a pensar, ¿por qué te gusta justo el hermano de tu novio? Ella parece que lo conocía desde antes al hermano y le gustaba desde antes. Cayó y bueno, sorpresa. O sea que tal vez lo tenía en la mente y lo más parecido que encontró a él, que ya le gustaba, fue el novio. La versión desmejorada. La versión desmejorada del hermano. Oh, complicadísima la situación. Hay que ver quién será. Por ahí ya le gusta la otra versión. ¿Quién será la versión desmejorada? ¿Cómo lo sabríamos? El nuevo, el novio. Una forma de saberlo puede ser, digo, es una posibilidad. Hay que pensar las posibilidades. Salir con los dos y darse cuenta cuál es la mejor opción. Sí. ¿A escondidas? Sí. ¿Sin que nadie salga dañado? Sí. Hay una... hay distintas posturas. Yo puedo dar el mismo consejo que di la semana pasada. Generar la situación para poder encontrarse los tres. Es siempre lo más qué amplio. Pasa. Felices los tres. Claro. Yo digo, mira, estamos dentro de un sistema, esta chica que llamó, no dejó su nombre. Estamos dentro de un sistema que nos impone la individualidad como forma de vincularse efectivamente con los sujetos, ¿no es cierto? Sí es. Una pareja monogámica, ¿qué implica? Individualidades, no reforzar estar egoísmos. Con el hermano cuando vos quieras. Exactamente. Entonces, ¿por qué no puedo estar con tu hermano? Sí, me encanta. Claro, a ver. ¿Por qué no puedo a la mitad de la noche salir de la pieza y meterme en la de tu hermano? ¿Qué pasa? Sí, me encanta tu hermano. Y él le encanto yo. Son como unas camisas de fuerza que nos pone la sociedad, ¿qué ¿verdad? Pone? Nos ata. Unas camisolas de fuerza. Hay entonces, que ver. Hay otra manera. Podés un día fingir naturalmente que siempre estuviste saliendo con el otro hermano. Claro, pero pensé que pasó. Pero pará, boludo, no te enojes, pensé que sabías. No, como, ay, ¿qué me tocas? Yo estoy con tu hermano. De repente. Yo soy la novia de tu hermano, no me toques. En ese momento vos le haces creer de alguna manera, pero tenés que ponerte muy firme porque no es una tarea fácil. No, es una demencia fingida que hay que llevarla hasta el final. Que vas a parecer una demente vos, pero tan demente vas a parecer que él se va a volver demente. Se lo vas a creer y hay que hacérselo creer a toda la familia. Claro. Te estás comiendo en la mesa. Incluso al novio nuevo, digamos. Claro, sí, el novio nuevo se lo va a creer también. Él debe ser el primer engañado. No, ¿cómo va a estar engañado? Va a decir, y bueno. ¿Qué onda tu hermano? Se repasó conmigo. No, está en cualquiera. O sea, Marcos. Marcos, yo hace 4 años salgo con Juan. ¿Qué pasa? ¿Por qué Marcos me está tocando? Juan, mi amor. Bueno, esa es una posibilidad. Sí. Demencia. Bien. Fingir demencia. La otra es meterse a su habitación. Esa no sé si es una posibilidad. ¡Ah, fingir demencia así! Por lo menos está dentro de tu espacio personal. Si los demás se lo creen... Es más acosador. Se lo creen. Bueno, la otra es generar la situación para estar con los dos. ¿Y quién te dice por qué no? El padre también. Vos nunca sabes. Y si salieron dos que están tan bien en buenas condiciones, hay que no ver. No comen dos, comen. Hay que ver qué pasa con la madre. El padre y la madre. ¿Qué pasa ahí con la madre? ¿De dónde viene? ¿No hay que desconstruir la familia, acaso? Eso es otra. Bueno, apelar directamente a la subversión afectiva y vincular. La mira, familia... quiero estar con tu hermano, quiero estar con tu viejo. Sí. No importa, hay que romper el núcleo familiar. Y después, ¿por qué esto de no puedo estar con alguien porque es el amigo, porque es el hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es que porque cantó es el hermano? ¿Qué? ¿Porque está en la casa? Ah, ahora no puedo estar con alguien que está en tu casa. Que vive. Ah, no puedo salir con alguien que salió del mismo útero que vos. Que comparte tu ADN. Bueno, no, no puedo. Ahora estamos. Lo importante muy pacatos. Lo importante es respetar los procesos de la otra persona, ¿sí? Bueno, claro, siempre. Pero bueno, si se puede tirar una cañita voladora, se tira una cañita voladora. Pero bueno, tenemos más llamados que están preocupados. Hola, Kimei, te consulto. Yo me enganché con un chico hace muy poco, pero yo la verdad no sé si es medio gato, así que quería saber si vos tenías algún tip como para saber cómo darme cuenta cuando la persona es medio gato o no. Ah, tenemos un montón. Otro brete. Hay que partir de la base que es un gato. Ese chico es un gato. Siempre asumir eso por las dudas. Vos hacete esta pregunta, oyenta misteriosa. ¿Es un varón? ¿Sí? Es un gato. Bien, partamos de esa base. Ahora, todo lo que falta, lo que viene después de partir de esa base, de saber que él es un gato, es saber que vos podés manipular la situación de cualquier manera, porque vos no sos un gato y él sí. Claro, vos sos un ser humano con un sistema nervioso central. Es algo de lo que carece este personaje, no lo dudamos. Así que ya partiendo de la base de que vos sos superior a él mentalmente, sí, y físicamente también, aunque te haya hecho creer la historia que no, pavada, sos más fuerte. Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de eso ya es otra la historia. Sabés que estás en control de la situación. Permanente. Así que, bueno, sí, es un gato él. Sí, sí. Vos sentís, sí, siempre con esa asumir seguridad. Eso es la base para mí. Y bueno, y a partir de eso vos podés encarar ya cualquier situación. Mirá, sí, me parece que es un gato, bueno, no, esta noche no lo llamo, esta noche lo llamo. Ya está, hasta que, bueno, encuentres un camino mejor y generes otros vínculos con gente personas. Que no sea gatos. Claro. Exactamente. Sí, es importante saber que siempre a priori son gatos hasta que demuestren lo contrario, pero nunca van a terminar de demostrar lo contrario, así que siempre son un gato. Yo tenía una compañera militante, una vieja militante, que decía, un varón siempre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Así es. Y es verdad. Siempre. Sí. Algunas la toman, otras no la toman. A mí me parece verdad más allá de esta situación. Es una... Es verdad. Cosa un varón muy cierta. Siempre es culpable y no hasta que demuestre lo contrario. En general. Punto. Porque no va a poder demostrarlo. No va a tener opción de demostrar lo contrario. Pero bueno, esto Dejalo fue... Déjalo ir. Esto fue una pequeña consejería sentimental, un pequeño consejos, alientos. ¿Qué puede hacer la gente si quiere pedir un consejo? Escribirnos por privado, escribirnos al teléfono. No sé cómo se vienen sintiendo ustedes en esta columna. No, yo me vengo sintiendo bien, muy cómoda. Útiles. Como que estoy devolviendo un poco un granito de arena, sí, sí, ¿no? Sí, al de sí, lo que sí, me sí. da, digamos, la es gente. Es nuestro trabajo comunitario. Sí. A nosotros nos dieron una condena, las estamos pagando acá. Este es el trabajo. Acá me dicen que hay una... llega un mensaje, estoy tratando de abrirlo y mientras lo abro, converso y lo leo. Pero no me ha llegado nada en realidad. ¿Un mensaje misterioso así de último momento? Puede ser que el mensaje misterioso sea lo del tema desubicado. Ah, ya lo encontré. Ah, acá perfecto. Dice. A ver. No puedo parar de revisarle las redes a mi pareja. No. No. No. Tenés que parar. Pará. No. Ayer tenés que parar. Pará. Andá a terapia. Andá a terapia. Mirá, a nosotras nos podemos hacer las graciosas. Nos podemos hacer las comiquitas. Nos podemos hacer las colosales. Pero hay algo que es importante, que es el espacio personal, sí, que incluye también el del ciberespacio personal. El ciberespacio personal. El ciberespacio personal sigue siendo personal. Sigue siendo personal siempre. Si vos entras a mi inbox, estás entrando a mi corazón sin pedir autorización. Sí. Eso no. No tenés la llave. Si vos entras a mi WhatsApp, me estás robando la llave del frasco de mi corazón. Exactamente. Sí. Porque una también tiene ciertas cerraduras. No está mal tener cerraduras y darle la llavecita a la que una sienta en el momento indicado. Sí, hay que comerse la llavecita. Y ya lo dijimos acá. Cerrá y comete la llavecita, madre. Ya lo dijimos, qué bueno. ¿Qué pasa con esto? Yo te voy a decir algo que me dijeron una vez. Sí. Que yo estuve incurriendo en esto. Que dije, ay, no hay que hacerlo jamás no. en mi juventud. Dije, que tuve así un traspié y me dijeron, el que busca, encuentra. El que busca, esa... Completamente. De eso hay que hacer una columna entera. En no hay que revisar nada. Porque aunque no esté pasando nada, vos lo vas a encontrar. Que tu pareja estuvo con tu madre, con tu hermano y mató a tu mascota. Al mismo tiempo, en la misma acción. Acción. Lo vas a encontrar. Sí. Te vas a encontrar con que mató a tu mascota, con lo peor de él. Aparte yo o me, ella. Porque ella o él, seguramente es él, que dice que no puede dejar de entrar a las redes sociales de su pareja. En el momento ese que estás revisando, ¿qué sensación en tu corazón pasa se por la generando? Cabeza que te estás odiando tanto? Hacer algo mejor. Hacer algo mejor por tu yo vida. Yo en la adolescencia lo hice una vez. Yo en la adolescencia lo hice, pero realmente no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, es espantoso. Es espantoso. No sé qué hizo Victoria. Es espantoso hacerlo, no hay que hacerlo, no lo hagan. No. El que busca encuentra, la que busca encuentra y nadie quiere ver. Hay lados de tu pareja que tampoco querés conocer. No, la gente no es linda por todos lados. No. No hay mayor verdad que en la palabra. Sí. O en el gesto, o en el rostro de la otra persona. A veces es mejor conocer la parte fingida que te presenta tu pareja. Quedarte con esa mentira felizmente y llevarla hasta el final. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad. Que te amargue la vida, dijo Ricardo Arjona. ¿Y si lo dijo Ricardo Arjona? es válido, es válido. Sí. No sé qué me dicen las productoras, que continúe estirando. Hay otro. Bueno, ¿qué puede hacer esta persona para no revisarle las redes a la pareja? Ir a terapia. Otras actividades. No, pero también puede, qué sé yo, darse un baño con sales. O si lo que le preocupa es que su pareja se esté chamullando a otra persona por las redes sociales, está buscando eso, que se chamulle ella a otra persona. Que se chamulle a otra persona. O masturbate, corazón. Masturbate. Mucho más sano, mucho más sano. Esas manitas locas que las vas a usar para agarrar ese celular que no es tuyo, mételas ahí adentro, ahí abajo. ¿Sí? Siempre hay una. Usalas para darte una alegría. No. Hay una niña. Hay una niña. Bueno, que vaya aprendiendo. Bueno, se la tiene que saber desde temprano. Lo tiene que saber. Está hablando. ¿Nos está llegando un consejo? ¿Puede salir en vivo el pedido de consejo? No. No. Me están hablando de una persona muerta por la cucaracha. Bueno, ¿verdad? Desde el más allá llega hasta vos. ¿Qué dice? A ver, una sesión tenemos. Si quiere hacer la consulta, que nos salga en el aire, que la vaya diciendo y que Victoria o Catalina la van a escuchar. Y yo mientras estiro. Dale, dale. Esta les recordamos que es una consejería. No, no. ¿Salió al aire eso? Escuchen esto. No salieron al aire, pero hubo un llamado. Se le borró del contacto de la persona que conoció en su celular y quiere poder buscarla sin que sea acoso. Mira, yo te digo, el primer consejo, contratame. Yo soy muy buena encontrando gente en las redes sociales, te estoqueo las fotos de los eventos, amigo de amiga, amiga de amigo. Sí, pero llegué. Eso es un conflicto del siglo pasado, porque era con las redes sociales. Sí, ese conflicto es del siglo pasado. Ha de ser una persona grande la que nos convoca. Ha de ser una persona grande o que no le gustan las redes. Ah, le gustan las redes. Podés ir a buscarla cada día al mismo lugar donde te sucedió. Sí, pero dijo que no quería que fuera cosa. Igualmente es raro, porque si se había pautado que se iban a encontrar por un número, por un celular, y vos perdés el coso y te lo agregás a Facebook o te lo agregás a Facebook, por ahí quedás medio molesto o molesta o acosador. Y pero claro. Si le explicás, che, se me borró tu contacto, te estoy escribiendo por acá. Yo no le creería a alguien que me dice eso. Mira, a mí una persona muy sabia me enseñó una política que no hay bretes. No hay brete, pero este número lo agregás, le escribís, che, mirá, se me borró el número, ya. Ah, ese es un buen consejo. Sí, es un buen consejo, me gusta. La bueno, próxima no nos columna, compliquemos tanto. Pero que próxima, eso no complicar si no signifique un acoso tampoco. No, pero por supuesto, el espacio personal, eso es la base de esta columna. La próxima semana, la próxima columna sentimental, vamos a invitar a algún especialista para que hable del no hay bretes. Y sobre varias teorías del amor que son muy interesantes. Voy a tratar de venir porque me interesa eso. Sí, es muy importante. El profesional está por acá cerca, así que después podemos tener una charla con él. Continuamos con este programa Cumbia Masiva, este programa que tanto amor, sudor y excitación nos ha provocado. Y nos vamos con una canción. ¿Vamos con el pedido? Dale. Vamos a probar, pero miren que no lo sabemos muy bien, ¿eh? Este es un tema nuevo, nuevo, nuevo. Así que bueno. ¿Está la pista? ¿Está todo o no? Sin pista. Sin pista. Trabajar, tener mucho cuidado con todo lo que decía, mejor.

contratan actores para recrear estos hechos con el único objetivo de impresionar a tu cita. O sea, pero igual tu cita sabe que... Pero claro. Ya sabe que está fingiendo, idiota. Sabes, sos más bien un pelotudo importante antes un pelotudo que un importante. Superhéroe. El país que puso de moda el programa Humor Amarillo, ¿por qué será? Piensa que el romanticismo debe ser algo así como dar puñetazos contra una persona delante de la novia. Así es como se presenta esta nueva oferta temática en su video promocional. Una pareja camina agarrado el brazo cuando aparecen dos ladrones de repente, que quién sabe qué estaban haciendo ahí, qué sorpresa. Entonces el novio comienza una pelea para protegerla de los individuos y evidentemente sale victorioso y el héroe del día. ¿Qué me dicen? No lo puedo creer. ¿Vos desde sí, la página? Lo puedo creer de los japoneses. Para mí, Japón es otro planeta. Puede ser. Pero ahí te recomiendan al final, dice, recomiendan no contarlo a tus parejas o a otras personas para que la sorpresa sea efectiva, Kimei. Tan boludos nos son. ¿Y qué decís? ¿Vamos a un parque de diversiones? ¿Qué secreto? Claro. Vamos a un parque de diversiones que es el Little Park. Claro, desde la página web se puede reservar el día y la hora para tal espectáculo que de momento está disponible solo en los meses de mayo y junio. Está agotado. Ya no podemos ir. Mayo y junio. Del precio del ticket, que incluye el parking, se paga al acceder al complejo y cuesta alrededor de 35 euros. Además, recomienda no contarlo, este dato que dice Mariano, a sus parejas o a otras personas para que la sorpresa sea efectiva. Así que si las invitan a Japón, saben que su novio es un pelotudo importante. Y si no las invitan... También, también. Batalla legal de un policía que a los 47 años descubrió que era negro. No, es una pavada eso. ¿Cómo puede ser? Sí, un sargento de la policía de Hastings, Michigan. Michigan. Reclama $500,000 aparte a la ciudad por los comentarios racistas de sus compañeros. Pues la foto y no parece negro, pero no sé. El policía Cleon Brown es blanco. O por lo menos siempre se ve... ¿Clean se llama? ¿Clean? Cleon. Ah, pensé Clean tipo limpio. No, Cleon. Como Lion, pero José. Siempre está atenta a los giros de idiomáticos. Claro. Dice, es blanco, dice. O por lo menos siempre se había identificado como tal, ahí te das cuenta. Pero todo cambió cuando reveló al resto de los agentes, sus compañeros de trabajo, que había descubierto que un 18% de su sangre tenía antepasados en África. Ajá, subsahariana. Al hacerse una prueba de ADN, Brown declaró en el New York Times que lo celebró con orgullo, dice. Su padre, con un pelo más rizado y tez más oscura, siempre le había contado que sus antepasados habían sido americanos nativos. El policía no lo había puesto en duda hasta que su hija fue diagnosticada con una enfermedad que suelen padecer los afroamericanos. Y al final resultó esto que señalamos al principio. Dice que sus compañeros, que eran re buenos, le llegaron a dejarle una figura de Santa Claus negro con el 18% escrito en la barba en la Navidad. Si no son racistas los yankees. No son racistas. Pero ¿cuál es el punto de este señor? Porque es como que en realidad, si no era negro de piel, ¿por qué dice que no pudo haber sufrido discriminación como los negros de piel? Es un blanco insoportable. Y Brown demandó al ayuntamiento de la ciudad por el supuesto caso, dice la noticia, ¿no? Caso de racismo tejido con la complicada historia racial de los Estados Unidos. Bueno, una noticia que realmente importa. Cuando una piensa que hay que saber sobre inflación, que hay que saber sobre la represión a los estudiantes, no. Hay que saber sobre este policía. Pero vos podés ser una pitufina por el color de pelo. Les dan máscaras para que se sientan más cómodas en las consultas con el ginecólogo. Epa. ¿Cómo máscaras? Sí. La sala de ginecología del hospital North Kong en Tailandia hace un par de días se parecía más bien a un baile de máscaras, ya que los pacientes y el personal llevaban máscaras y antifaces para ocultar sus rostros. La iniciativa estaba destinada a hacer que las mujeres se sientan más cómodas al momento de hacerse el examen de PAP. ¡Ah! ¿La máscara de quién tenía? ¿La de Menem? No, unas máscaras rarísimas. Es muy perturbadora la foto. Que si fuera de Menem sería bastante perturbadora la foto. Qué y la imagen. Difícil eso. Me gustaría que fueran máscaras de Menem. La máscara de Vidal, por ejemplo. Tremendo. Bueno, traje una subsección. 9 cosas que hay que saber sobre resucitar a los muertos. Bien. Eso es lo que hoy... Mira, llegué a la casa de mis amigas. Le dije, me siento rara, estoy rara, no sé qué me pasa, estoy como mal energéticamente. Esto es lo que yo tenía que saber para poder estar bien. Sí, resucitar a los muertos, puede ser cualquier tipo de muerto, un miembro muerto. No sé, esa puede ser para consejería sentimental. No sé cómo hacer despertar a este miembro muerto. No se despierta con nada. Le pongo el despertador. Le llevo el desayuno a la cama. Bueno. Que yo le quiero leer. Me metí en un brete con esto. En otro brete. En no un bretel. Con esta noticia me metí en un brete porque dice algunas cosas interesantes sobre resucitar a los muertos. Sí. Uno. Hay que alegrarse de no haber fallecido en el siglo XVIII. ¿Por qué? Dice que en el siglo 1700, buenos samaritanos en varias ciudades europeas comenzaron a tomar gran interés en la resucitación de personas que se habían ahogado. Uh-huh. Solo se habían ahogado. ¿Cuáles eran los métodos? Tirar a la persona que ya no respira sobre un caballo al trote, sumergirle en agua helada, hacerle cosquillas en la parte posterior de la garganta con una pluma, soplarle humo de tabaco en el recto o administrarle... Ya era macabro el tema, era una cosa bastante... Todo esto asquerosa. Con un cuerpo, un cadáver. Soplarle humo de tabaco en el recto. Probás con eso, podés probarlo con alguien vivo a ver qué pasa. Claro. Porque alguien muerto no, nada, atención, no va a pasar nada. Vamos a repasar los métodos del siglo XVIII. Bien, mira, no, vea que chiste... No tengo que hacer, perdón. Basta. Tirar a la persona que ya no respira sobre un caballo al trote. Sí. ¿Bien? Ahí tienes que tener mucha puntería. Claro, porque si y no. Y fuerza. Muchísima puntería. Y fuerza. Tienes que levantar un cadáver, solo que piensa un muerto. Tienes que tener mucho tirarlo sobre el caballo al trote. Pero mirá. Vos estás al trote arriba del caballo o el caballo pasa y vos le tirás al muerto. ¡Ah! Lo que nunca hay que resucitar es el muerto que una tiene en el placar. Por algo está ahí. Nunca hay que tirarlo sobre el caballo al trote, ni mucho menos. No. Hay que dejarlo ahí guardado. Guardadito bajo llave. Con olor a naftalina. Sí. Bueno, el bueno, esta era la primera. Sumergirle en agua helada, hacerle cosquillos en la parte posterior de la garganta con una pluma. Soplarle humo de tabaco en el recto. Pasar una plumita acá. ¿Plumita de qué? Para la parte una posterior. Plumita de dijo. Ave. De ave, de gallina. Posterior de la garganta, no acá adelante. La parte posterior de la... ¿Qué es eso? ¿Nunca? No sé. Las famosas... Bueno. O administrarle una buena paliza, dice. Dice que el humo de tabaco... ¿Cómo una paliza? Una paliza. Pobre, caerlo para que se despierte. Sí. Un negador, o sea, es muy negador. Está muerto, ya fue. ¿Qué vas a hacer? El humo de tabaco contiene nicotina que genera que el cerebro libere adrenalina, lo que a su vez aumenta la velocidad y la fuerza de las contracciones del corazón. Pues está muerto. Lo del humo del recto me gustaría googlearlo aparte y poder encontrar una razón científica. ¿Qué ¿Cómo? ¿Vos dudás que todo tenga una razón científica? Quisiera saber cómo es el proceso. Dice que dos, dice si querés morir y vivir para contarlo. ¿Qué querés? ¿Tirarle humo en el de tabaco del recto a alguien? Bueno, ¿por qué no? A ver, cada gente hace lo que quiere, claro, yo digo en cualquier que parte del mundo. Si está vivo, yo digo que es más interesante. ¿Te gustaría probarlo con alguien vivo? Claro, eso es más interesante, probá. No. No, va, depende, si la otra persona tabaco, quiere. Pero puede no ser tabaco. Puede ser faso. Imagínate que no, faso, pues... Kimé. ¿Qué ahí puede tener algún efecto. Sí, es verdad. Qué impresión que me da imaginarme. Eso me entusiasma más. ¿Viste? Ahí está. Y creo que por un segundo de silencio se imaginen que les tiran humo de tabaco. En el resto. Yo estoy imaginando. ¿No les da mucha impresión? Y les hace como cosquillas. Me hace cosquillas. Cosquillita, sí, cosquillita, a mí también sí. Me hace cosquillas. Dice que se relatan cuentos notables sobre personas que desafiaron las probabilidades de volver a la vida después de una hora o más sin respirar y sin pulso. Una mujer sueca, por ejemplo, sobrevivió 80 minutos atrapada bajo el hielo en un arroyo helado. O sea, tiene que estar en un lugar frío. Claro, sí, claro, sí. No está, pues, si está muerto, no importa, está frío o caliente. Para que le dé un sacudón al corazón. Sí. Después, el punto 4 dice, las ardillas tienen secretos. La hibernación es la forma de... Tienen muertos en el placar también las ardillas. ¿Qué sección, bien. ¿Qué sección bien. Es esta? Bueno, chao. Oh.

La Típica Santiagueña, Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vásquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vásquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas. Las Cocas. O Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Sandía y vino, ¿te morís? Lluvia con sol, ¿se casa una vieja? ¿Qué vale más? ¿Pájaro en mano o 100 volando? Cocodrilo que se duerme, ¿es cartera? Sarna con gusto, ¿no pica? Derribando mitos, la columna que te acerca a la verdad verdadera. Hay mitos, hay hitos que se incrustan en nuestro cerebro y que abren multiplicidad de posibilidades de pensar al mundo, morirlo y resucitarlo. De eso queremos hablar. Hay mimitos. Eso quería decir. Hay mimos, hay mimitos, hay hitos. Y hay también pactos. Y hay ritos. Y ritos. De eso vamos a hablar en esta columna de Derribando Mitos, que cada vez tiene una profundidad más oscura, más oblicua, como un círculo negro que no nos deja ver el futuro. Como una espiral de humo oscuro, como un pozo ciego. Hoy esta columna nos conduce hacia el infierno. Vamos a hablar de los pactos con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Sí, de eso vamos a hablar. Pero no piensen que cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de oscuridad, nos estamos haciendo referencia a gente como Marilyn Manson, ¿no? No. No. ¿Estamos haciendo referencia a gente como Ozzy Osbourne? No. No. No, no necesariamente, no. No. ¿Como Macaulay Culkin? No, no. Fíjate vos que no. Hay muchas figuras famosas que han sido acusadas por los medios y por la gente que las rodea de hacer pactos con el diablo para poder permanecer jóvenes y exitosas. Una de estas sujetas que se ha conocido muchísimo en los 80 y 90 de nuestra generación argentina y republicana es Yuya. Uh-huh. Yuya ha hecho un pacto con el diablo. Dice que en 1990... un locutor chileno denunció que en uno de sus temas, si se reproducía en sentido inverso, se escuchaba la frase: el diablo es un magnífico, el diablo es un magnífico, el diablo, diablo es un magnífico. Magnífico. Y hoy Yuya se hace la que es joven gracias a las cremas Goicochea, pero no. No, no, no, no. No. ¿Cómo se mantuvo joven Yuya? Haciendo un pacto con el diablo. Ella tenía un éxito internacional. Entre los temas que popularizaron a la cantante se encontraba su famosa canción Hilarie. Hilari Larie, Hilari Larie, Hilari Larie. Que si el operador lo pusiera mi voz al revés. ¡Ay, por favor! Se reproduciría el mensaje. Pero además de otras piezas como Lúa de Cristal, Tindolé, Brincar de Indio, Danza de Yuya y Arcoiris. Los mismos temas que interpretó en 1990 cuando llegó a nuestro país junto a sus bellezas, a sus bellas paquitas, entre ellas Natalia Oreiro, para presentarse en el Festival Internacional de Viña del Mar. A ver, vamos a pasar ahora a lo que dijo Kimei, pero al revés. A ver. ¿Me escucha? Yo lo escuché. Sí, yo también lo escuché. Ahora a ver el audio de cuando Kimei recién dijo Hilari Hilari Le. A continuación. Pero... solamente Kimei tenía que... Pero esto... habla, esto es magnífico. Esta... sí, lo dice tal cual, lo dice claramente. Lo dice tal cual, lo dice muy claro. Porque claro, ellos hacer un pacto con el diablo fijan un compromiso de poder nombrarlo en sus canciones a Gusti Paccere del diablo, ¿no es cierto? Pero no es la única artista que ha hecho pactos con el diablo, sino que dentro del mundo del rock esto es muy, muy, muy utilizado. Sí, Mick Jagger y Keith Richards de los Stones llegaron a ser considerados la reencarnación de Lucifer y su ayudante Belcebú por parte de algunos de sus fans, llegando incluso a interesarse por proyectos cinematográficos como Lucifer Rising o Invocation of My Demon Brother, que finalmente no se llevaron a cabo. Bien. O sea, esto es moneda corriente dentro de lo que es el ambiente rockero y musical. Pero no solo rockero y musical. Yo quiero decir, dijimos Yuya, dijimos, bueno, sí solamente rockero y musical, digo, no solamente rockero. Dijimos Yuya y ¿se acuerdan de esa canción que decía Acereje, ja, deje, ve tu deje, veré, sebi, you know? ¿Qué te pasa? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Otra vez, por favor. Tú debes ser feminista. Debes ser muy feminista. Pero como esta es una columna muy misteriosa, vamos a dejar el tema a desarrollar en un leve punto suspensivo. Esto continuará. Bueno. Soy un chinito en onda. Me gusta el guantán y la cumbia. Masiva. La pizza fría después del baile. Volvemos con Cumbia Masiva y tuvimos que irnos muy apurados porque el diablo nos estaba tocando la puerta y ya nos dio miedo de lo que podía llegar a pasar. Pero... vamos a tener una entrevista a continuación, Mariano Félix. Sí, estamos en comunicación en este momento con Silvia Adoué, una compañera vinculada, digamos, profesora en Brasil, una compañera argentina que hace muchos años que vive allá y está y trabaja sistemáticamente con el movimiento Sin Tierra. Hola, Silvia. Hola, Mariano.

libre pa' que huele, mientras mano suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras mano suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras mano suelta más rico se siente. Estás entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás igual cegado en alta mar, tira tu cable a tierra. Con el último bloque de Cumbia Masiva, a 10 minutos de terminar el programa, pero nos guardamos lo mejor para el final, porque están con nosotros los, una parte de los chicos y las chicas de la banda de Mochilas. Así es, de Mochilas Presentes, somos un dúo y vinimos dos nada más. Buenas noches. Hoy es el dúo de Mochilas. Hoy somos poquitos, somos en realidad somos 12, ¿no? Siempre van cambiando los integrantes, como que se van algunos, vienen nuevos, entonces ya no sé cuántos somos. Somos 12, creo, ¿no? Sí. Una banda que no sabe bien cuántos integrantes tiene de Mochilas. Bueno, y los chicos vinieron a... ¿Quieren decir sus nombres? Sí, mi nombre es Bárbara Restivo. Bueno, yo soy la cantora de Mochilas, la voz principal. Yo soy el ruso y toco la viola en de Mochilas. Bien. Recién Bárbara llegó y nos dijo que justo estaban en un momento medio complicado porque ellos venían a contarnos de una fecha. ¿Y qué pasó, Bárbara? Bueno, la fecha es este sábado 27 en Guajira, y justo hoy chusmeando el Facebook me acabo de enterar de la clausura de Guajira. Así que estamos así como medios que no sabemos. A la espera de ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Y con todo este tema de que están clausurando tantos lugares, estamos así como preocupados. La gente que mucha gente vive del arte, ¿verdad?, de la cultura, mucha gente que trabaja, muchos artistas que trabajan en Guajira, que es un espacio que para nosotros es como un espacio que siempre nos aguanta, y todos los artistas es como nuestra segunda casa, ¿no? Sí, es de los pocos lugares, digamos. Uno de los pocos lugares que bueno, el trato con los artistas es buenísimo, y nada, estamos así como un poco angustiados por este tema, ¿no? De que no sabemos bien la clausura, a qué se debe, algo leí, pero bueno, esperemos ahí haciendo el aguante para que podamos seguir tocando. Sí, no es la primera vez que vienen alguna banda y nos cuenta que Guajira le ha dado un lugar piola para tocar. ¿A ustedes es la primera vez que le pasa que clausuran un lugar donde iban a tocar? Sí, es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, es la primera vez. Bien, entonces no tienen certeza de que esté la fecha todavía. O sea, la fecha está, lo que no tenemos certeza qué va a pasar, si van a arreglar con esta gente. Claro, tenemos pensado por ahí irnos enterando durante la semana. Yo creo que es... Generalmente estos problemas se arreglan en una semana, al otro fin de semana abren, pero claro, también es muy feo estar así, ¿no? Tener que estar pagando coima, lo que sea, no sé cómo se manejan, pero tener que estar pagando para abrir otra vez. Además que Guajira, como es uno de los pocos lugares también, tiene ya todas las fechas cerradas hasta fin de año. Sí. Entonces, ya no hay más fechas, de hecho. En cuando dicen que es uno de los pocos lugares, ¿a qué se refieren? En uno de los pocos lugares que, digamos, que te dejan la entrada para para los artistas, digamos. Por lo general, en todos los lugares siempre hay un porcentaje, ¿no? Que se queda los dueños de los lugares, digamos. Se puede arreglar, es uno de los pocos lugares que se puede arreglar. En pocos entran muchos lugares, ¿no? Digamos que también tienen un buen sonido, porque por lo general a veces hay que pagar el sonido aparte en un lugar cuando es tan grande, y cuando por lo general tocan bandas con, digamos, orquestas, que estoy diciendo tantos, el sonido es importante, y a veces los espacios te cobran el sonido aparte, lo tienen que pagar los artistas. Claro. Y siempre te sacan un porcentaje de las entradas. Y Guajira siempre tuvo un trato muy bueno en el sentido de que no, las entradas son 100% para los artistas y que el sonido es buenísimo. Sí, es re importante que lo digan y que, digamos, que cuenten esta situación acá, porque la otra vez justo vino una banda que les acaban de, lo mismo que ustedes, llegaron, se acaban de enterar que les cancelaron una fecha, pero tenía que ver con un lugar que estaba priorizando demasiado la ganancia al punto de que no estaban vendiendo tantas entradas y dijeron, bueno, cancelamos una fecha donde tocaban 3 bandas, nada de tocar. Entonces me parece que en este contexto es re importante un espacio como Guajira, que... Sí, sí, Guajira es nuestra casa. Respeto por los artistas. Nuestra casa amiga. No, además cancelaron la fecha, era Pablito Lima tocaba. Estaba tocando, sí. Y Pala Ancha también. Sí, sí. Digamos, sí. Era una fecha muy linda que la venían organizando Pablo Lima hace mucho tiempo y él se expresó igual en Facebook sobre esto, pero bueno. Cortaron esa fecha como podrían haber cortado además, cualquier otra fecha. Bueno, también se mueve, digamos, todo lo que es programar una fecha también lleva dinero, desde, no sé, los flyers, la promoción, la publicidad, las entradas. Uno se mueve y de repente que te la clausuren así, bueno. ¿Y les parece que últimamente con el contexto complicado en el que está la cultura y el arte, está más difícil también conseguir estos espacios piolas para... Sí, de hecho, es la primera fecha que tenemos es en Guajira y... Y es de los pocos, creo. Uno de los pocos lugares. Por eso decimos de los pocos, no sé, es como complicado. Por ahí hay mucho tipo boliche o así que ni en pedos hacen los arreglos que se hacen en el sentido favorable un poco para los músicos, ¿no? Siempre el favor es favorable para la gente que trabaja para el lugar. Como hay tanta demanda y hay tanto músico, ¿no? En La Plata es difícil por ahí que algún lugar... coopere un poco con las bandas que van a tocar, digamos, en ese sentido, sonido, está la entrada. Muy difícil, yo lo que veo es la habilitación de los locales, o sea, te piden demasiadas cosas, mucho dinero que tenés que poner, incluso también para la venta, la habilitación para la venta de bebidas alcohólicas. Yo no sé bien cómo es el caso. Ese fue el tema, ¿no? Sí, me parece que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, seguramente algún vecino que no querrá que no sé. Querrá dormir, pero igual. No quiere sonidos molestos. Claro, algún vecino que molesta, siempre pasa por ahí. Y para estar atentas, de todas maneras, porque no está confirmado, ¿la fecha cuándo sería? ¿Para cuándo estaba pautada? Este sábado 27. Y si nos queremos enterar que la fecha se hace, lo seguimos, tiene una página de Facebook, tiene algo... Sí, nos pueden encontrar en Facebook, estamos ahí en De Mochilas, así que bueno, los que quieran enterarse, vamos a estar avisando por ese medio. Buenísimo. Y seguramente ahora nos van a cantar una canción, pero antes queríamos preguntarles... es una pregunta que le hacemos a todas las bandas que vienen. ¿Qué es la cumbia para ustedes? Mira, a ver, no sé si te puedo responder. Yo, en realidad, para mí ahora tiene más forma la cumbia, ¿no? Yo en su momento la encaré como una experiencia nueva, porque somos en general de la banda somos todos medio rockeros, ¿viste? Escuchamos un poco más así, nacional, internacional, pero empezamos a encarar la cumbia yo de mi lado, como una experiencia. Y para mí ahora es, yo lo veo como un ritmo, como todo, es un ritmo muy lindo que además, una cultura, ¿no? Una cultura muy linda que además está en cualquier vanguardia, digamos, musical. El heavy metal, el folclorista, cualquiera lo escucha, qué sé yo, el punk, cualquiera. Es la música del pueblo, ¿no? La música que escucha por todos lados. Además que, bueno, no sé, para mí es mucho, porque en el sentido mío siento eso porque como que no puedo parar de hacer cumbia, me parece, ¿no? Quiero hacer un tema y me sale una cumbia. Sí, claro, versionamos a cumbia. Y sí, la palabra cumbia, el significado, bueno, es un dialecto africano, significa fiesta y jolgorio, ¿no? Y como que también ayuda a eso, nos ayuda a alegrarnos un poco. Bueno, ¿les parece que hagan una canción, se la bancan siendo dos? Sí. Los estaba represionando. Así de mochila Super Pocket. De mochila de Super Pocket. A ver si sale ahí la. Bueno, es un temita nuevo que se llama Dentro de mí, que todavía no lo hemos tocado nunca. Estamos viviendo un adelanto acá en este momento. Claro, sí, así increíble. Es. Dentro de mí. Mm. la alegría. De estar sin miedo, yo buscaba fuera de mí lo que estaba dentro. Si siempre estuvo dentro de mí, lo que tanto quiero. La alegría de estar despierta, yo buscaba fuera de mí, fuera de mí, donde estaba dentro, si siempre estuvo dentro de mí, lo que tanto quiero. Muchísimas gracias por haberse acercado. Seguramente le vamos a mandar esta canción para que también la tengan ustedes. Entonces, atentas para el sábado 27. Sábado 27. Perfecto. ¿Y van a estar tocando en el Cabildo Abierto también? Sí. Perfecto. El miércoles vamos a estar ahí. ¿A qué hora? ¿Saben más o menos? ¿Encontramos a de mochilas? Mira, me parece. No tengo yo muy claro, soy medio desvolado con eso. Pero a la tarde-noche, tipo 8, 9. Creo que ese es el horario de las bandas. Hay muchas bandas, ¿viste? Entonces, sí. No sé, es a partir de las 3 de la tarde, creo. Sí. Así que yo creo que tipo 7, de las 7 a las 9, vamos a estar seguramente. Buenísimo. Nosotros. Mientras las buscamos en YouTube, las buscamos en ahí por Facebook. Si no encuentran en Facebook. Perfecto. Y escuchamos también de mochilas a nuestras casas. Muchas gracias. El lunes que viene volvemos con Cumbia Masiva. Quizás ya con nuestra conductora estrella Belén. Dios mediante. Quizás, quizás. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Esto está para encender. Oye, qué rico. Oye, qué suave. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.